ya no se escucha más su canto triste. No quiere más llorar, quiere ser libre. Que su mitad pez tiene un plumaje rojo y la mitad mujer, ojos de sal. Que su mitad pez reluce el arrecife y la mitad mujer camina al sol. Apenas arena cuando piso en hora buena cadena que se rompió allá en alta mar. Una sirena tiene cuerpo de pez y piel morena. Ya no se escucha más su canto triste. No quiere más llorar, quiere ser libre. Que su mitad pez tiene los pies descalzos.